da lo que hay que dar en su forma de vivir, por derecho corresponde pedir lo que hay que pedir. Como el sol de primavera hace brotar el manzano, trabajando el ser humano lanza sus brotes afuera. La naturaleza entera trabaja sin descansar, el cantor con su cantar, el labriego en su terreno. Se puede mirar sereno si uno da lo que hay que dar. Entre los bosques y el río, el pastizal y el rocío, el polen y el ventarrón, las venas y el corazón, los caminos y el salir, la lucha y el asumir, los rumbos más consecuentes, como el que echa la simiente en su forma de vivir. Tierra es tan generosa, siempre está reverdeciendo y de su entraña naciendo la vida más prodigiosa. Con el sol se ha vuelto hermosa en todos sus horizontes. ¿Cuántos secretos esconde sin ser para nadie ajena? Sembrarla con luna llena por derecho corresponde. Si la tierra es dividida por despojar al hermano, es cosa que el ser humano resolverá en esta vida. Traicionera es la herida que tenemos que sufrir. El hombre va a resistir con su eterna voluntad y en profunda dignidad pedir lo que hay que pedir. Que labora tiene todos los poderes, son los hombres y mujeres de las manos creadoras, ya levantarán su aurora por sobre las ataduras. Pueblo cuando madura construye su libertad, que armoniza de verdad con su tiempo y su cultura.